El micrófono lo tenemos cerrado de momento, el micro está cerrado, pueden hablar todo lo que quieran, que lo tengo cerrado, aquí no hay trampa ni cartón. Y ahora sí, ¿qué va a dar pie a la ponencia? Ahora sí abrimos un micrófono donde Alfredo Relaño y Dani Garrido, insisto, director de Carrusel Deportivo de la cadena SER, hacen acto de presencia, se acomodan y vamos a empezar. Todo esto es riguroso directo que estamos haciendo desde las instalaciones de la UNIA, donde bueno, esto suena mucho, supongo que suena mucho esta sintonía, si no, el que no le suene que salga fuera de la clase, porque no es apropiado que esté aquí. Sabéis que hoy empezamos con la jornada con Carrusel Deportivo, que yo entiendo que es, aparte del programa de radio, por lo menos de radio de alcance nacional, más decano de la radio española, Nación 52, es un operativo formidable, es un operativo muy complicado, muy complejo, que es lo que yo espero que Garrido, su director y presentador, os explique ahora, para que conozcáis los intríngulis de esa tremenda logística que requiere llevar a casa un programa así. Garrido es un guipuzcoano de Legazpi, nació en el 78, cuando yo ya tenía 27 años, por cierto, ya me da rabia. No me da rabia que seas tan joven, me da rabia no serlo yo. Tampoco soy tan joven, ¿eh? Pero recreé en Bilbao, donde empezó en el periodismo, siempre en la cadena SER. Siempre. Es un one club man, como se dice, ahí sigue en la cadena SER. Estaba en la redacción de Bilbao. Cuando hubo aquella convulsión que muchos recordaréis en la cadena SER, se fueron los que hacían carrusel a la COPE. El que se eligió en su momento para hacerlo era Javier Hoyos, que estaba en Bilbao, era entonces, me parece, el director de la emisora de Bilbao, y trajo, entre los que pues, vino acompañado de Garrido, que vino a Carrusel Deportivo, en principio pues en un puesto menor, era pues del grupo de ¿cómo lo llamáis? Bueno, productor, ¿no? De productores, eso del equipo. Que la palabra productor también, como yo soy de, empecé en Plumilla, y aunque ven Plumilla y ahí no hay, el término productor es propio de las radios y de las televisiones, los que consiguen las cosas, los que consiguen los invitados, tal. Era el que siempre contactaba conmigo, que soy colaborador de Carrusel, para que te llamamos a tal hora, estás este día disponible, estás no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y ahí, bueno, pues se dio, después de un cambio a Gallego, el siguiente cambio, pues le dieron la dirección. Vas por tu tercera temporada esta, ¿no? Va a empezar la tercera temporada. Y eso es todo. Hemos quedado en, bueno, si quieres tú hacer alguna exposición ahora primero, o empiezo ya yo a preguntarte lo que quieras. Lo que quieras, Alfredo. Yo quiero decir que es un placer que esté Alfredo aquí conmigo en la mesa. Supongo que ayer en el día inicial se habló en los cursos, que son excelentes, y además le agradezco a Juan, al rector y a toda la gente, a los asistentes. Él es una referencia del periodismo de deportes y tiene algo en el currículum que es muy singular y que nadie puede presumir, que es que puso en marcha Canal Plus, no sé si lo sabéis, pero además fue el germen de un grupo de periodistas que todavía no solo resiste, sino que ha desarrollado un estilo, es algo muy importante. Ha dirigido un super periódico y además también fue responsable de la cadena SER en deportes, en una situación en la que tomar las decisiones seguramente no era tan sencillo y eran decisiones de calado. Bueno, se trata ahora, Alfredo, empezar a preguntar lo que desee, pero se trata de que también lo hagáis vosotros y que cualquier duda que no me surja a mí ahora en la exposición de lo que queráis, pues que lo trasladéis con tranquilidad y en cualquier momento de la charla. De eso se trata, ¿no? De que humildemente podamos no trasladar un consejo, pero sí pues nuestra vivencia, ¿no? Que os pueda servir de alguna forma. Muy bien. Te iba a preguntar, vamos a imaginarnos primero una semana que prácticamente no hay ninguna, sin partidos de Copa Europa, sin partidos entre semana. Uh-huh. Imaginemos que es una semana despejada. ¿Cuál es tu semana? El lunes supongo descansaré. El lunes hacemos la tele, pero al margen de la, bueno, de la tele sí, pero descanso mentalmente. Una complicación que te has buscado. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Alfredo, pues la historia es, lo primero, que mis amigos y mi familia creen que si Carrusel Deportivo empieza a las 3 de la tarde, como hablamos de fútbol y demás, pues nos presentamos en la radio a las 3 menos 10. No es necesario presentarse en otro momento, además no trabajamos durante la semana, llegamos, hablamos de fútbol y es nuestro mundo. Evidentemente no es así, es una locura muy, muy controlada. Y respondiendo a Alfredo, es verdad que el lunes pues el equipo descansa de 24 horas de antena durante el sábado y el domingo. ¿El equipo cuántos sois, para empezar? El equipo somos... Hay, el equipo en Madrid, en la, sí, en la el núcleo, el núcleo fuerte en la propia sede son dos técnicos de sonido que para nosotros son realizadores, que son Roberto García y Coque Peinado, que son personas muy importantes a nivel incluso editorial. Dan el sonido SER, que es un sonido, como sabe Alfredo, característico, eligen las músicas, tiran las desconexiones publicitarias cuando corresponden, es gente muy importante. Los técnicos de sonido en la radio creo que es algo que tenemos que poner muy en valor. Nosotros tenemos dos que son, digamos, los titulares, Robert y Coque, que se sitúan, evidentemente, en la mesa de sonido. Tenemos cuatro productores, que son, como decía antes Alfredo, digamos, los conseguidores. Tenemos un community manager, que es muy importante la labor de las redes sociales, si queréis después lo hablamos, y después dentro de lo que es el estudio hay dos prescriptores publicitarios, hay un tercero en Valencia, tenemos gente del humor, seremos aproximadamente de núcleo fuerte unos 15 o así. 15, sí. Y luego hay corresponsales. Claro. En todas las ciudades de primera y segunda división. Por supuesto, y en segunda B, en cualquier deporte, hemos calculado, lo hice ayer, más o menos para saber, perdón, cuánta gente puede participar entre sábado y domingo en Carrusel Deportivo, y pueden ser unas 120, 130 personas. Uh-huh. Algunos pueden doblar sábado y domingo, es obvio, pero la SER tiene una fortaleza que son las emisoras, cada ciudad, cada pequeño lugar. Y pueden sumar aproximadamente 120 personas que participen de alguna u otra forma, ya sean técnicos de sonido, ya sean analistas, sean periodistas, inalámbricos, narradores, más o menos por ahí, 120, 130 personas. ¿El martes se empieza a poner en marcha esa rueda? ¿Cómo es? Sí, la rueda fundamental es el martes a las 5:30 de la tarde, se reúne todo el equipo de Carrusel Deportivo, digamos el equipo inmediato, el núcleo fuerte. Y ahí se determina partido a partido de primera edición qué narrador debe ir, qué narrador está disponible, qué inalámbrico tiene que acompañarlo. Dependiendo de cómo sea el partido, qué comunicadores o qué analistas deben ir. Sabéis, llamamos al que está abajo del campo para hablar con el jugador que cambia. Que ya no está abajo, que es una labor que también la radio debe. Seguimos llamándole, como siempre ha sido de manera clásica, inalámbrico, pero ya por cuestiones de la liga no se nos permite estar, digamos, cerca del entrenador. Como ¿eso se desde hacía cuándo antes. Es? Pues eso yo creo que tendrá aproximadamente 7-8 años por ahí. ¿Y por qué fue esa? Que nunca entendí. Es una... Me sabe mal así decirlo. Sus razones tendrá... ¿Porque éramos muchos ya o por qué? Yo creo que fue una restricción de la liga. Por los clubes al final de fútbol se bunkerizan cada día más y es más difícil. Bueno, aquí hay profesionales, sabéis que pues cada día es más difícil. Ya no sé en el recre en segunda B, que está por ahí Fran, pero es verdad que tenemos dificultades para acceder a ellos. Se limitan las entrevistas, se limitan las las intervenciones y... Yo te preguntaba, y bueno, más complicado. ¿Puede ser porque somos ya muchos o por miedo a que un jugador que salga enfadado diga el árbitro es un cabrón y tal? Yo no creo que sea porque... Yo incluso casi fuimos más en algún momento, ¿no? Yo creo que es una cuestión de liga simplemente. Además hay que pagar ahora por... No es demasiado dinero y bueno, ese sería un debate mucho más profundo de qué se hace en otros países aquí, pero es verdad que por cada cabina se paga un dinero. No recuerdo cuánto es, 128 euros, pues mira. Entonces, respondiendo a Alfredo, el martes tenemos una reunión 5:30 de la tarde, se hace todo ese entramado, es un entramado complicado, se acredita con nombre y apellido a cada uno de los asistentes, técnico, periodista, inalámbrico, analista con la liga. La liga te lo valida y a raíz de... La liga te tiene que validar quién va a cada sitio. Y la liga te tiene que validar, bueno, no pone ningún reparo, si hay enfermedad se cambia, si no se puede ir no se va, pero vamos... Pero es como una acreditación que se hace. Es una acreditación que, eso sí, yo sinceramente sí lo veo lógico. Sí. Hay una cuestión básica en estas reuniones... ¿No se os da el caso de que en Oviedo digan, no, esté aquí que no venga porque esté metido la pata? No es habitual, vamos... Salvo guerra civil, no ocurre nada, ¿no? Los martes vemos también, evidentemente hay partidos que son muy fuertes y que uno tiende a narrarlos todos, pues lo sabéis, evidentemente, Atlético Madrid, Valencia, Atlético Bilbao, el Barcelona, de equipos, el Betis, Sevilla, tal. Pero hay, yo que sé, voy a poner el ejemplo de dos equipos que me caen muy bien. Un Eibar Leganés. El Eibar por cercanía, lo tengo a 20 kilómetros y tengo una simpatía grande. Y el Lega, pues porque me cae bien. Pongo ese ejemplo para que nadie se enfade, ¿no? Pues igual el Eibar Leganés no es lo más interesante narrarlo durante 90 minutos en Carrusel Deportivo. Supongo que tendría una audiencia relativa. Entonces ahí tenemos varias gente que vamos rotando durante el fin de semana. Gente como Anthony Daimiel, que supongo que lo conoceréis y es una eminencia del baloncesto. Gente como Filippo Ricci, que es un periodista italiano muy bueno, y Sid Lowe, que es un inglés. Tenemos a Axel Torres como gran especialista del fútbol internacional. Tenemos diferentes secciones que de una manera natural vamos metiendo dentro de estos partidos que quizá no tengan interés, ¿no? Van comentando, probablemente tengan capacidad para estar en el Eibar Leganés, pero a la vez le puedes preguntar si Pau Gasol se ha recuperado ya de la lesión de Milwaukee Bucks, y puedes decir que la gente empieza a preguntar cosas, y puedes tener un concurso y el que lo adivine se va a llevar la camiseta del equipo de fútbol que le dé la gana. O sea, tenemos la necesidad de, ahora como Carrusel ha cambiado mucho, aquí hay mucha gente joven, pero antaño el Carrusel clásico, lo sabe perfectamente Alfredo, que participaba del ya entonces, eran 4 o 5 partidos a las 5 de la tarde y el partido del plus. Y eran carruseles mucho más cortos. Ahora te obliga a un show pues mucho más largo, que empieza a las 12 de la mañana o a la 1 y te acaba a la 1 y media de la mañana. Entonces, a veces con mayor y a veces con menor acierto, tienes que programarlo de otra forma. Ahí arranca todo el martes, y miércoles, jueves y viernes se trabaja en ese sudoku, que es complicado. ¿Se programan y se contratan entonces, o se contratan con más tiempo para que los vuelos sean más baratos? O Hay una previsión. Nosotros sabemos que los partidos del Atlético Madrid sí o sí los va a narrar Miguel Martín Talavera, que los del Madrid los va a narrar Antonio Romero, Flaky va a hacer los del Barça, Santi Ortega hará Sevilla y Betis. Sabemos que Marquínez, además del Athletic Club de Bilbao, se desplazará a Eibar, probablemente a Pamplona el año que viene. Es decir, tenemos más o menos una idea. Pero también hay veces que la Liga se da un cambio de última hora de un partido. La Liga anuncia los horarios de los partidos con 10, 12 días antes, y hay veces que lo que tú dices es muy importante, Alfredo, porque aunque la cadena SER cuenta con un presupuesto y tiene una potencia evidente, pues es verdad que los vuelos se encarecen mucho, son 38 jornadas, muchos partidos, y bueno, hay que tomarlo con no con ligereza, es decir, hay que mirarlo bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En miércoles? Los miércoles, generalmente decías antes que imaginemos que es una semana. Perdón, ¿se hace también el martes, o se hace sobre la marcha siempre, digamos, un análisis crítico de lo que ha pasado el domingo? ¿Haces llamadas a los corresponsales? No hago llamadas porque, bueno, hago llamadas. Pone más pasión. Esto no sonó bien. Solo llamo si se da una circunstancia que a mí me pasa habitualmente, porque sé. Bueno, al menos para mí es una de las grandes dificultades de estar presentando Carrusel Deportivo. Y es que tengas un mal día, te duele una muela, te duele la cabeza, tengas gripe, tengas algún problema que te preocupa. Pero claro, tú empiezas a las 3 de la tarde y acabas a la 1. Entonces, tu día sigue. Te siguen mandando mensajes los amigos, un problema familiar, te duele algo, y llevar eso es muy complicado. Entonces yo, cuando sé que un compañero no está bien, pues evidentemente, pues si le llamas, le preguntas a ver si está para poder estar ese día en Carrusel. Decías antes, Alfredo, que imaginemos una semana que no hay Champions. Es muy difícil imaginar, porque si no hubiera Champions, sí, habría Copa del Rey, sí, habría una jornada entre semana. Bueno, pues vayamos con, en realidad, como no, no. Sí. Te estaba queriendo hacer una excepción que casi sí, no existe. Que casi no se da, sí, me he emocionado y todo. No, pues el miércoles seguimos en ello. Luego los compañeros se dividen los trabajos. Por ejemplo, si sabe que Anthony Daimiel va a estar el domingo a las 5 de la tarde, hay que enriquecer esa sección, hay que saber qué temas queremos tocar, igual hay que conectar con Estados Unidos para hablar algo en particular, o hay que meter unas declaraciones de un jugador de turno, hay que enriquecer cada cosa que se hace. Con Axel Torres igual, dentro de las secciones luego tienen mini secciones. Axel un día te cuenta un viaje que ha hecho no sé dónde, o te cuenta que va a publicar el libro sobre el fútbol kosovar, que esto es real, no sé qué día de tal, y empiezas a hablarlo. ¿Sobre el fútbol kosovar? Pues Axel Torres, que no sé si lo conocéis, sí, pero vamos, os invito a que profundicéis en su biografía. Es uno de los grandes descubrimientos que yo he tenido en Carrusel. Y su clave, y esto no es un consejo, pero aquí sí que hay gente joven, es que no solo le preocupa el fútbol, aunque la gente crea que no es así, no solo le preocupa el fútbol. Tiene muchas inquietudes, le encanta el teatro, le encanta el cine, le encanta la música, le encanta viajar, le encantan los problemas sociales, le encanta. Entonces, eso es uno de los de las cosas que me apetece deciros, que la gente que se dedica, bueno, el caso es Alfredo, tiene muchas más inquietudes al margen del deporte, eso es clave. Axel es muy bueno en eso. Y después sí, Lowe, que tú lo conoces, Filippo Ricci, es gente que... Yo entiendo que quizá hay gente crítica dentro de la audiencia de Carrusel Deportivo que solo quiere fútbol, pero a mí yo creo que también es importante que aporten otras cosas. Que venga Carlos Marañón, el hijo de Rafa Marañón, que fue un delantero mítico del Madrid y del Español, y te diga que al margen de que el Español está jugando bien o mal, pues que al descanso del partido te recomiendo un par de pelis para ir a ver, o un documental de deportes que se ha estrenado o tal. Eso sería también el miércoles, enriquecer todas las secciones. Después mi equipo... que eso también es labor de la cadena SER y es un objetivo de Laura Martínez, que es la jefa de deportes, cree que esa gente se tiene que abrir a otros programas y, por ejemplo, Jorge Escorial, que es mi hombre fuerte, mi periodista fuerte, presenta un SER Deportivos o echa una mano larguero, se mete en dinámicas de otros grupos, intentamos generar la sensación, que yo creo que es real, de que todos somos una gran redacción. No aislamos los equipos, creo que eso es importante. El viernes muchos libran y el sábado ya vamos al lío con un sudoku ya muy, muy, muy desarrollado, una super pauta de publicidad, que la publicidad es clave para saber en qué momento tiene que ir, las desconexiones publicitarias, cuándo tiene que sonar el partido de la jornada, cuándo darle al morse. Y también hay una cosa muy importante que antes no he dicho. El morse, ¿sabéis? Sí. El pip, pip, pip, pip, pip, eso es gol en morse. Y lo tenemos en un maquinillo. Un invento allí desde el primer día de Carrusel desde el 52. Y vamos tirando. Hay una cosa que antes no he dicho y que es muy importante dentro del equipo de Carrusel, que es que a la derecha del todo de la gran mesa, que bueno, hay 9 posiciones, hay una persona que yo no entiendo cómo no enloquece, que por cierto yo también he hecho eso durante medio año. Hace 10 lo hacía también, y además con gusto, para entender cómo es Carrusel, que recibe por los cascos la señal de todos los estadios. De primera, de segunda, de baloncesto, del partido de Liga Campeones de balonmano, de que Carolina Marín está jugando la semifinal, del Open, de no sé qué, tal y cual. Lo va recibiendo a través de los cascos y tiene diferentes papeles. En uno pone gol, expulsión, cambio, no sé qué, y va levantando en cada campo lo que pasa. Yo lo veo, lo percibo y sé dónde tengo que ir. Esa figura es clave. La desarrolla siempre una persona joven, una persona que creemos que tiene que aprender, y una persona viva, que no dude en que le digan penalti en las gaunas, que no es el caso, y tiene que levantar a toda velocidad penalti en las gaunas, porque si no lo levanta rápido, igual lo que tiene que levantar es gol. Y si el narrador te ha dicho que ha sido penalti, probablemente habrá que decirle... ¿Levantar penalti en las gaunas? ¿Qué quiere decir levantar? Levantar penalti en las gaunas... Bueno, pues vamos a poner el ejemplo de, yo qué sé, no sé, gol del Recre. Estamos dando un partido de segunda división B, que también lo hacemos, gol del Recre. Y él oye ahí, gol del Recre. Claro, yo tengo una antena... O sea, él le dice, el que está aquí... Eso está es. Conectado con él, yo en el aire podemos tener en Carrusel, vamos a poner un caso práctico, el partido del Madrid de fútbol. Romero siempre está abierto para que corte cuando le dé la gana. Está jugando el Numancia contra no sé quién, y ese estadio ya está... digamos en otra línea, no está en antena. Si hay gol en Soria, se hace a través del canal de la persona que recibe todo. Entonces, ¿cómo se llama este? Bueno, le decimos el de la preescucha, no somos nada originales. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Van rotando. Van rotando, va entrando la gente porque... Van al manicomio. Van al manicomio, se meten ahí, 8 horas, uno se come pipas, el otro bebe agua, no se puede levantar, sí, porque sí. Siempre hay partidos solapados. Entonces de repente escucha por internet, gol en Soria. Entonces a toda velocidad levanta cartel. Gol en Soria, Numancia no sé qué, gol. Yo le doy al morse. Tú lo que ves es un cartel que le enseña. Yo veo un cartel que le enseña, yo le doy al... ¿Tienes preparados de todo? Sí, de todo. Expulsión, cambio... No pone tragedia, pero pide paso no sé quién. Lo tiene todo preparado. Carteles físicos, papeles puros y duros. Hay una montaña. Tiene 2 bloques, izquierda y derecha. En uno tiene lo que puede pasar en cada partido, considerando que también puede ser un partido de baloncesto, de balonmano. Y a la derecha tiene el acontecimiento en sí. Él levanta, yo reacciono rápido, meto el gol, doy paso directamente. Ahí puede pasar un segundo y medio. Si pasa más de un segundo y medio, me pego un tiro en el pie. Lo levantamos, cantamos el gol, lo celebramos con la publicidad, que los goles se celebran con Plus Ultra, que es un seguro, y de ahí puedo ir al inalámbrico, puedo pegar una pared con el comentarista del partido, de ahí salimos, metemos una cuña y vamos a otro partido. Es como un carrusel, una rueda. Pero pues, esa figura que antes he olvidado y no debería haberlo hecho, es una figura muy importante y querida en Carrusel, y que tiene que tener el tarro bien puesto, porque si no es una locura. Imagínate con 3-4 partidos de segunda, uno de primera, 2 partidos de baloncesto, las líneas cruzadas, Nadal pasa en Wimbledon y te pide paso tornadijo. Es complicado, es complicado. Y sábado y domingo al lío, claro. Y vosotros estáis ahí con un montón de pantallas de televisión, ¿no? Claro, yo, digamos, si esta fuera mi posición... Tenemos a la altura donde están Juan y el rector, ahí tenemos las pantallas. Hola, Felipe. Y tenemos 9 pantallas. Tenemos 9 pantallas distribuidas, donde evidentemente vemos todos los acontecimientos. Yo estoy en el centro. A mi derecha tengo a mi, digamos, a mi número 2, que es Jorge Escorial, que es un tío con mucho talento, mucha visión, con mucha mano izquierda, no se cabrea, es importante, es pegamento del equipo, es muy importante tener ese tipo de figuras. A mi derecha también está Juan Ochoa, que es un andaluz de la Bahía, en Cádiz, que tiene una voz espectacular. Si alguna vez habéis visto, por ejemplo, El Intermedio, él es la voz en off. Todos los trailers de las pelis españolas son suyos, tiene una voz increíble. Ese está a la derecha. Más a la derecha está la persona de las preescuchas. A mi izquierda está el loco de Ponsetti, José Antonio Ponsetti. Lo tengo aquí, que también es súper importante para meterle energía. Y luego, más a mi izquierda está la gente del humor, que son 3 chavales catalanes, especialistas secundarios, que hacen... del humor, o sea, hacen un humor absurdo que a mí me gusta. Entiendo que hay gente que quizá le parezca otra cosa, pero a mí me gusta. ¿Estos están en Madrid, en la central? De los tres viene uno siempre, que es, digamos, el coordinador. 2 están en Barcelona. Cuando hay una situación especial, vienen los tres. Y luego delante, yo a mi izquierda tengo a los 2 técnicos que los veo así, a una distancia prudencial, y a la derecha tengo a todos los productores que me van diciendo por línea interna: se te ha ido la olla y no has ido al Palau con el partido de baloncesto y va 20 arriba el Barça, vete. Voy. Oye, que te pide paso Javier Rae, que se ha enterado de la lesión de Casemiro. Vete. Pum. Que no vayas con Álvaro Benito, que se le ha caído la línea en su casa. O vete con Cañete, que antes le hemos tenido que cerrar porque ha habido gol en Soria y no ha podido acabar la reflexión del Valencia. O sea, es como... hay un programa en antena, pero el programa más importante se produce fuera de antena. Cuando tú puedes cerrar los micrófonos porque está narrando Romero, el del Madrid, y sabes que no te la va a devolver en el siguiente minuto... Ahí no estás callado viendo el partido. Ahí has cerrado los micrófonos y estás diciendo: oye, dile que espabiles del no sé qué, que no me ha contado esto. Mira, en as.com publican que este tío va a fichar por no sé qué. Pégale un toque a no sé quién de las, a ver que nos lo cuente. O sea, es como un... No paras. O sea, en realidad no paras, acabas afónico, acabas con la cabeza como un bombo. O por lo menos yo, igual es que tengo menos capacidad que otros. Pero vamos, quiero decir que es lo complicado. Y es verdad, Alfredo, por acabar esta primera reflexión, que lo que más nos gusta es la antena. Prepararlos un poco más coñazo es difícil, los chavales son muy inteligentes y tienen que hacer, ya te digo, un sudoku de cómo hay que hacerlo, pero luego la antena, pues si estás bien, si no te duele nada, si no tienes gripe, ninguna preocupación, no sé qué, pues es lo que disfrutas. En las teles tienes todos los acontecimientos del día, supongo que la prioridad la tiene el partido de fútbol de primera división que hay en ese momento. ¿Y qué más hay? ¿Partidos de segunda? ¿Hay una cosa de baloncesto? ¿Hay una Carolina? Lo que sea. Depende de gustos. Hay gente que lo estructura de otra forma. Yo pongo el partido gordo en 2 teles en el centro. A mí, por ejemplo. ¿En 2? Sí, en un par de teles lo pongo. A no ser que de repente aparezca Kiko Narváez a comentar el partido del Atlético de Madrid y él se quiera sentar en una esquina, entonces le pongo el partido del Atlético también donde él quiere. Ah, bueno, y se me ha olvidado antes lo más importante. A la izquierda del todo está Iturralde González. Que Iturralde González es capital, que se tira el tío. Nosotros no se lo pedimos, pero se tira el tío desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, pendiente de todo. No solo del VAR, sino de cualquier noticia. Es un tío que tiene 200.000 inquietudes, que tiene conocimientos de todo tipo de deportes, baloncesto, Fórmula 1, no sé qué, le da igual, le pega todo. Y él es el que cierra la mesa por la izquierda. El que cierra la mesa por la izquierda es Iturralde y por la derecha el chico de las preescuchas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el baloncesto, entonces le doy mucha prioridad a ver el baloncesto. Me gusta mucho la NBA, estoy siempre pendiente, pero teles centrales primera edición, a la derecha la segunda... Digamos que de la parte derecha desde el centro cierra todo el fútbol y a la izquierda el resto de deportes, para no volverme loco, que habitualmente me vuelvo loco también, claro. Y esto es desde las 3, en tu caso, Iturralde dice la 1 porque se queda en larguero. Iturralde se queda también, es una máquina. En tu caso es desde las 3 hasta las 11. Sí, bueno, ya nos quedamos, yo me suelo quedar una menos cuarto así. Los dos días seguidos. Sábado y domingo. Los dos días seguidos. Bueno, y también por la mañana, evidentemente Escorial o Borja Cuadrado también hacen desde la mañana, desde las 12 o desde la 1, cuando corresponda. Como no eres cuerpo glorioso, primero, ¿cómo se comes poco y no, cuánto antes? No como prácticamente nada durante el programa. ¿A qué hora comes antes de entrar? Podemos comer... Si el programa empieza a las 3, a la 1:30. Pero vamos, comemos o pillamos chino o una pizza o no sé qué. No somos de... Comemos lo que pillamos. Y luego habrá que levantarse al baño en algún momento. Al baño me levanto... No beber agua para me levanto 2 veces. Sí. En las desconexiones publicitarias voy corriendo y vuelvo, no se tiene tiempo, se tiene un minuto y medio o así. No vamos a hablar de otras cosas, pero si te da un apretón, estás acabado. O sea, si tienes un día, si tienes un día gástrico malo, alguna vez me ha pasado, te dan ganas de llorar, literalmente de llorar, porque es que no puedes, o sea, estás mal, no te encuentras bien y eso es complicado. Y después, durante el programa, yo hago mucho caso a, voy a logopedas, voy a foniatras para aprender a hablar con el estómago, no forzar la garganta, eso es muy, muy importante. Yo soy muy torpe en eso y, aunque más o menos tengo una voz decente, pero es muy importante cuidarla. No te recomiendo, por ejemplo, el chocolate. Puede sonar una gilipollez, pero el chocolate te da un subidón, evidentemente, de azúcar, y te crees que eres en ese momento el rey del mambo, pero es muy malo para las cuerdas vocales, porque se te pegan a la glotis y es muy malo. El chocolate no lo recomiendas. No recomiendan tampoco el fruto seco, porque aunque te da energía, te da rollo, pero te jode, o sea, te empiezas a toser y tal y cual. Hay que beber agua. Si se te infla la garganta, un ibuprofeno y tirar. Pero sí, la alimentación es un desastre. En carrusel no se da, claro. Es que no puedes comerte un filete en mitad de un partido. No, ni una hamburguesa, es difícil. Supongo que habrá un cierto agotamiento, porque aparte que hay una energía física en la voz y tal, que es muy... Es una, la tensión de la atención tan continua... Sí, no, claro, al final del día, pues... ¿Te cuesta más el domingo que el sábado o descansas bien? Me cuesta parecido, pero hay días que notas que pues, te quitan los cascos y tienes el cuello inflado, al final son 10 horas hablando, te duele un poco la cabeza. Y luego hay otra cosa que a mí me resulta llamativa. Nosotros tenemos, digamos, un cuadro de grandes narradores que entendemos nosotros como grandes narradores, pues que están Antonio Romero, Lluís Flaqué, Miguel Martín Talavera, Marquines, Santi Ortega, Tornadijo, Pedro Morata, bueno, hay algunos más, es evidente, ¿no? Pero cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma de narrar, cada uno tiene sus tics para que tú les puedas cortar y entrar con la publicidad. Unos tienen más manejo, otros tienen menos, más o menos cintura, entonces te exige que con cada narrador cambiar el chip. Ahora no se solapan. Acaba Antonio Romero y empieza Flaqué. Acaba Flaqué y empieza Marquines. Acaba Marquines y empieza Morata. Entonces cada uno es de su padre y de su madre. Y hay que tratarlo de una forma y hay que manejarlo de una forma distinta. Evidentemente son buenísimos, pero también exige un desgaste mental más o menos importante. Hombre, no operamos a corazón abierto, los periodistas somos periodistas, no somos tan importantes como la gente cree. Nuestra labor tiene una responsabilidad, pero no somos astronautas, ni químicos, ni vamos a descubrir el bosón de Higgs, ni vamos a hacer nada de esto. Pero que bueno, entendiendo que es así... Nadie quiere desgaste. Equivocarse y el tratar de no equivocarte... Pues claro, no, yo me equivoco mucho, soy el que más se equivoca, pero es verdad que ese cambio de parecer entre unos y otros, pues al final te exige cuando hay partidos entre equipos, el narrador, ¿cómo se elige para el partido en que se cruzan dos equipos? ¿Por la jerarquía del equipo? ¿Por en casa, si es Valencia-Sevilla, en Valencia el Valencia, en Sevilla el de Sevilla? Y... Sí, hay partidos que tienen más debate, incluso internos, y aunque al final... Eso se decidirá, supongo, el martes en la primera. Sí, la pues noche, ¿no? sí, no es el martes... Yo me imagino, al Madrid va siempre el del Madrid. Al Madrid va siempre al Romero. Al Barça va siempre el del Barça. A Barcelona, o sea, donde juega el Barça va Flaqué. ¿El Atleti también tiene prioridad sobre el Valencia? El Atleti también tiene prioridad, el Atlético de Madrid. O sea, Talavera va a estar siempre con tiene el... prioridad nacional, ¿no? Con el Atlético de Madrid va a estar siempre. Después se dan partidos, has puesto un buen ejemplo, Alfredo, dos super ciudades, Valencia-Sevilla o Sevilla-Athletic Club o ese tipo de partidos, pues por ejemplo, digamos si es un Sevilla-Athletic Club, el partido de ida lo va a narrar Santi Ortega y el partido de vuelta lo va a narrar Marquines. Ocurre igual con Valencia. Ciudades como Valencia, Sevilla, Bilbao, juegue donde juegue el equipo, no puedes prescindir de ese narrador local. Probablemente tenga otro tipo de participación dentro del partido, igual no lleva el peso de la narración absoluta. Pero bueno, es verdad, Alfredo, que ese... ¿Y si es Sevilla-Leganés, si prima el Sevilla sobre el Sevilla-Leganés siempre va a narrar Sevilla, segurísimo. Pero es verdad que eso es algo, si quieres, más desagradable de las decisiones, porque hay partidos que son un poco... conflictivos y puedes entender que quizá lo ideal sería narrar a dos voces, que es algo que hacemos en Carrusel, que de repente un Real Madrid-Barcelona te lo narran a dos voces, Antonio Romero y... Cuando lleva el balón en Madrid, cuando lleva el Barça, y eso funciona cuando se llevan muy bien. Por ejemplo, Flaqué y Romero son amigos, se llevan muy bien, son muy buenos, son prácticamente de la misma edad y además es que es curioso porque ahora yo antes ni tan siquiera lo veía, porque claro, yo soy una rata de cuatro paredes. Yo me pongo ahí, no salgo a ningún lado y tampoco me entero de la misa a la media de lo que pasa en los estadios, ¿no? No soy un tío de... No he podido ver... No sé cuántos partidos habré visto. Claro, en los últimos 10 años, partidos in situ, habré visto 3 o 4 y porque he ido a verlos en mis días libres. O sea, yo estoy siempre en el estudio. Entonces, ahora damos muchas veces la imagen en YouTube o en Periscope o en cualquier otra aplicación de las redes sociales de los narradores de los grandes partidos. No del estadio no puede salir absolutamente nada por una cuestión de la liga, pero cuando se nos permite, damos la imagen de los narradores. Y es acojonante, o sea, con perdón, si podéis verlo, yo os animo, no porque sea Carrusel, elegís el programa que os dé la gana, pero vamos, en Carrusel se da, y ves como Romero y Flaky se van dando codazos. Están pegados, pan, se van dando, tienen un código de pa, tal, no sé qué. Uno quiere beber agua y está el Madrid, igual quiere beber agua Romero, pero está el Madrid, y él no puede ceder y le dice a Flaky, tira tú que ahora te retomo. Y bebe, y se ve como Rocero por detrás, le pega una así a Romero y el otro tal, no sé qué. Ese mundo también es muy, muy interesante. Y entiendo que lo más bonito y lo más complicado, lo más sencillo de Carrusel es presentarlo. Pero no tienes que cagarla, no tienes que ensuciarlo mucho, simplemente tienes que ser una especie de realizador de radio en el que tú tienes que ir dando paso a los sitios sin mojarte, o sea, mojándote en tu opinión, pero no trabándolo demasiado. Y lo más complicado para mí es narrar. Yo no soy bueno narrando, siempre lo he sabido. O por lo menos al menos no destacaba, y para mí es lo más bonito y lo más difícil, uh-huh, narrar. Tú juegas como Xavi, en realidad, como Xavi Hernández, pero... A veces me sale como... Más importante de lo que parece. A veces me sale como un medio centro defensivo de poco pie, pero bueno, sí, intentas que... Pues la gente que tiene... Corto, rápido... Claro, tal. La gente que tiene talento en Carrusel, pues dársela a Kiko para que opine, a Santi Cañizares, a Romero, a Alfredo, a Álvaro Benito, es decir... Gabriel Torres, a Daimiel, tienes que aprovechar el talento que tienen ellos porque a ti te tienen muy escuchado. Y si abusas demasiado, pues vas a cansar a la gente. Y a veces me lo dicen, incluso los productores. No te líes tanto con el Atleti, que ya sabemos que eres del Atleti y no te pongas tan estupendo. Venga, dale. Y tú tienes que aceptarlo, porque estás metido en una vorágine que quizá te estés equivocando en Carrusel. Te estás poniendo muy pesado hablando de no sé qué. A veces me pasa los partidos de Madrid, que Alfredo lo sabe, que se me mete una cosa en la cabeza y hasta que alguien no me da la razón, no la suelto. Ya cuando alguien me da la razón, pues ya tiro adelante. Una cosa, la publicidad que paga todo esto. Según creo, tengo recuerdo de cuando yo estuve allí, no en Carrusel, yo estuve en la SER de jefe de deportes, no haciendo Carrusel, pero es el problema que más publicidad ingresa de toda la casa, creo recordar, por lo menos lo eran tiempos. Sí, yo creo que lo será. Y pues en tiempos de Gabilondo por las mañanas era. Sí, probablemente está a la par, pero sí, si no es el que más ingresa, puede estar con el Hoy por Hoy. Sinceramente no lo sé ahora mismo, pero vivimos única y exclusivamente de la publicidad. ¿Cuánto tiempo porcentualmente, cuánto tiempo de todas esas horas de sábado y domingo ocupa? Pues tenemos... ¿Una cuarta parte o...? Puede ser, sí. Mira, tenemos un problema que es una bendición, porque es que entra mucha publicidad en un... Claro, hay dos cosas. Programas de Liga, y ahora voy a hacer referencia a programas de Liga de Campeones, que empezamos a las 8:15 de la tarde y hay dos partidos. Te juega el Madrid en Kiev y te juega el Valencia en casa contra el United. Pues en un Carrusel así, en 3 horas, porque va de 8:15, 8:30 a 11:30, podemos tener 30, 32 inserciones publicitarias. ¿De cuántos son cada uno? Pueden ser, entre ponte bien, estate quieto, cada mención de publicidad pueden ser 40, 45 segundos. Es muy difícil hacerla más corta porque tienes que hacer una historia y un briefing, tienes que dar un mensaje y... Es muy difícil que salga en menos de 40 o 45 segundos. Pero claro, lo tienes que integrar, porque el cliente que pone dinero no pone el dinero para que tú metas la mención publicitaria a 30 minutos de que arranque el partido, o al descanso, o en los minutos de la basura. El cliente, lógicamente, pide que esté en el meollo, en la chicha, y que en el minuto 10 de la primera parte vayas con Banco Santander, o que en el minuto 1 tires el partido de la jornada con Volkswagen. Hago así porque tenemos gestos con cada... Sí. Con cada mención, la 11 es así y tal, o sea, tenemos 1000 gestos. La publicidad es muy importante y nuestra gran preocupación es integrarla de una forma muy natural. Para eso tenemos a Ponsetti, que es mucha energía, tenemos a Juan, que es una voz espectacular, y tenemos a Miguel, que es mixto. Pero respondiendo a Alfredo, sí puede ocupar un cuarto del tiempo real, sí puede ocupar de Carrusel. Y eso sí que es un sudoku tremendo, ¿eh? O sea, una planilla... por hora sabemos los que tenemos que meter, en qué momento tiene que entrar, cuándo tiene que entrar Pata Negra, cuántas veces se repite Banco Santander, la ronda con la 11, los apuesteros a una hora determinada. Es decir, eso sí te exige pues un método que no te puedes saltar. El fin de semana habrá que estar muy esparcido. Ha creado problemas con la publicidad. La publicidad, supongo que quiere el partido del Madrid, el del Barça, eventualmente del Atleti, y en el que te gusta a ti, el de Ganes Eibar, pues ahí no me pongas, o que se paga menos, se reparte entre todo, entre los buenos, los malos, los regulares. Sí, digamos que supongo, bueno, lo diríamos. ¿En esas discusiones no estás tú, o si estás tú con las casas publicitarias? Sí que estoy. Procuran que les acompañéis los publicitarios, supongo, ¿no? Sí, nosotros tenemos. O sea, oye, vamos a quedar a comer con el sí. Banco Santander, joder, ¿por qué no te vienes? Tal, sí, porque además la publicidad en radio es muy particular, muchos clientes también lo hacen, primero por el impacto, que es muy evidente, pero por una idea romántica, de romanticismo, de estar en un programa como Carrusel. Hay gente que verdaderamente le gusta. Mira, voy a contar un caso muy rápido de una mujer que se llama Fala, que es la responsable de García Carrión. Bueno, son vinos. El vino Pata Negra. Vino Pata Negra. Entonces, esa mujer, al margen del impacto, que lo tiene muy calculado en Carrusel y que le viene realmente bien, por fortuna su marca va muy bien, y ella misma admite que está en Carrusel por una idea de romanticismo, porque siempre han sido oyentes de Carrusel, su familia lo es, y ella está ahí. Entonces, ella sí que agradece mucho que hagamos el Pata Negra con el cariño que lo hacéis, que lo hacemos, pero no, pero por ejemplo ya no exige cuando tiene que ir. Es un poco deferencia que ella tiene con nosotros. Ya. Pero el cliente, evidentemente, pues cada cliente pide, oye, pues yo quiero estar sí o sí en el partido del Madrid, del Atlético y del Barcelona. Y otro cliente te dice, oye, a mí no me importa estar en cualquier otro momento porque yo prefiero antes la hora de la inserción que el partido. Si quiero entrar entre el sábado, pongo un ejemplo, entre las 8 y las 10 de la noche, pues un día será bueno porque estaré con el Barcelona, con el Atlético de Madrid y tal, y otro día estará con un partido menor. Pero le interesa más la hora que el partido. Cada cliente tiene su condición, y eso es lo que es una bendición, porque es mucha publicidad y nos viene muy bien, y evidentemente hay que equilibrar presupuestos, pero si nos exige un método, que mi cabeza está pensando en que el Madrid va a hacer un cambio y en cazar cuál es el cambio y tirar una pared a Alfredo para que me diga qué traducción tiene eso, y a la vez me están pegando un codazo para decir, tío, mete el Banco Santander que llevas 5 minutos de retraso. Entonces, eso es lo que te complica un poco la circunstancia, pero la publicidad es una bendición. Si no la tuviéramos, cuando, no habría programa. Cuando hay un gol y pisa la publicidad, lo repetís, ¿no? Interrumpís la... Sí, el gol es el botón de alarma. En cualquier sitio. El Cerberus. Un gol de Leibar Leganés también corta la publicidad. Sí. Un gol. Si el gol no corta la publicidad, es que el director ha hecho algo mal. Es verdad que me ha ocurrido alguna vez, tengo un conflicto. La primera sesión, como siempre está abierta, el narrador tiene la orden de que entre como un carretón y que corte lo que sea. Cuando es gol. Hay veces que en un partido de segunda división, de repente te levantan el cartel de que hay gol en Gran Canaria. Pero resulta que sé que están a 10 segundos de acabar la inserción publicitaria. Entonces mi cabeza me dice, ¿qué prefiero? ¿Que acabe la inserción publicitaria y esperar 10 segundos y darle al gol? ¿O darle al gol y luego repito la inserción? Entonces cuando estoy cansado, cuando ya estoy bloqueado porque ya son muchas horas o no estoy en el mejor momento, espero a que acabe la publicidad. No. Según hay gol hay que darle, porque el gol es completamente la inmediatez. Lo que hay que hacer técnicamente, o por lo menos yo creo, es primero metes el gol y luego recuperas la inserción entera, por deferencia. No el claim final, sino entera. Pero es verdad, Alfredo, que hay situaciones en las que, pues yo qué sé, de repente quedan 30 segundos en un partido de baloncesto, que puede ser que sea... pues un minuto de partido, o puede ser que sea 2 horas porque se le iban a tirar tiros libres, y de repente hay falta peligrosa al borde del área en el partido de Eibar, y de repente Juan Ochoa te está diciendo, oye, mete la 11, o ahí se va a tirar un penalti en segunda división, pero suenan las señales horarias de la ronda también es sagrada, porque la 11 paga por estar siempre en las rondas, pero se va a tirar el penalti, pero no es un super penalti, es un partido de segunda división. Entonces, Carrusel son constantemente dudas. ¿Rondas que hacéis cada cuarto de hora o cómo hacéis? La ronda la hacemos en punto, que son las patrocinadas por la 11, y hay media. Y cuando se dan estas jornadas, que son con diferencia las que más disfrutamos, o por lo menos yo, que hay 7-8 partidos seguidos, que no pasa nunca, de primera división, que son la penúltima y la última, ahí las hacemos cada cuarto de hora. Cada cuarto de hora. Pero sí, lo de la publicidad es... En fin. Pero si no, habitualmente las rondas ya son una birria, porque no hay tantos sitios por los que pasar, ¿no? No. Muchas veces en un solo partido. Sí, se enriquecen cuando los sábados, por ejemplo, 6 de la tarde, porque puedes tener. Siempre haces por dar más pasos, porque se está jugando un Newcastle-Arsenal y está Bruno Alemán pendiente, sí. O hay tres partidos de segunda división, uno de primera, dos de baloncesto. Ajá. Bueno, siempre hay 6-7 sitios por los, sí, que, sí. Por los que pasar, sí o sí. ¿Cuánta presencia va teniendo el fútbol internacional en Carusel? ¿El inglés? ¿El alemán? ¿El italiano? ¿Por qué orden los...? Mira, esto supongo que va más en cuestión de gusto. Para mí la mejor es la Liga, no lo digo por decir, pero la mejor sigue siendo la Liga. A mí la Premier me encanta, supongo que hay mucha gente aquí compartirá gusto. La Premier sería la del fútbol internacional, la primera liga para mí. Y yo diría que Alemania por delante de Italia. Alemania por delante de Italia y Francia cuando juega el PSG, ¿no? El PSG, porque aunque hay... Claro, en Francia hay mucho... A mí me gusta mucho el fútbol internacional. Hay mucho joven valor. Muchísimo. Pero te exige también más atención a los partidos. Algo que no se puede dar. Cuando juega el Paris Saint-Germain ya los identificas. Es el equipo que más tirón tiene. O te juega un Olympique de Lyon porque va a jugar contra el Barça en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Pero para mí, por orden, por supuesto, la Liga por encima de todo... Premier, Bundesliga para mí por lo menos la siguiente, e Italia por delante de Francia seguramente. Uh-huh. A ti te ayuda en realidad esta visión, esta mirada más internacional que tenemos poco a poco aquí, te ayuda porque claro, te complementa que no haya solo partidos de aquí. Y me enriquece porque tenemos a Axel, tenemos buenos narradores jóvenes que aprovechamos que narren estos partidos de Premier para que algún día puedan dar el salto a narrar en primera división. Y porque tenemos gente pues que le da mucho criterio. Entonces, si juegas United contra Liverpool, no diré que va a estar a la altura del Eibar-Leganés. Pero bueno, puede ser que en una circunstancia de un partido chulo, pues casi lo esté. Y si es verdad, Alfredo, que intentamos buscar diferentes eventos que... O sea, donde hay deporte tiene que estar Carrusel y necesitamos estar ahí, ¿no? Hay veces que no llegamos pues por la circunstancia que sea... Pero no podemos permitirnos el lujo de no estar en Wimbledon, no estar evidentemente en el Tour de Francia, no estar con Carolina Marín en un partido que sea importante. No, pero sí intentamos estar en todos los lugares donde haya algo que contar. Volviendo entre semana, cuando es Champions y UEFA y tal, ¿viajáis con los equipos todavía o ya no? Viajamos. ¿Viajáis en el avión del equipo? ¿Os dejan todavía? No, en el avión del equipo no. Ah, bueno, en el avión del equipo no. En el avión del equipo somos unos apestados ya, eso es imposible. No, alguna vez se dará, pero no. ¿Desde cuándo empezó eso? ¿Va por clubs y supongo que también por gusto del presidente o del director deportivo, del entrenador o de algún vestuario en forma de jugador que tenga mucho peso. Pero yo creo que desde que llegué a Carrusel en 2010 en diferentes funciones, pero ya yo no creo, había eso, ¿no? Yo creo que en 2010, no sé si un Valencia de turno, un Sevilla y tal lo permitiría, pero yo creo que los grandes equipos, yo creo que no coinciden, salvo circunstancia de que estén en un lugar muy extraño y solo haya un avión para volver, que tampoco se da. Yo no, y al no, mismo no, hotel no, tampoco. Al ves. Mismo hotel tampoco. El mismo hotel, o sea, esto sí que ya es de la época. Yo mis primeras intervenciones en Carrusel Deportivo Nacional fueron con Paco. Yo tendría 23, 24 años y hacía el inalámbrico del Athletic Club en San Mamés, que estuve dos temporadas allí. Que ese fue mi debut. Y ya en aquella época, recuerdo los equipos que venían a jugar a Bilbao, que ya la prensa estaba, porque yo iba a conocer a mis compañeros de la cadena SER, o a estar con ellos para tomar un café y preocuparme por si querían algo, y nunca estaba en el mismo hotel. Nunca estaba en el mismo hotel. O sea, son mundos muy separados, muy bunkerizados, en los que yo recuerdo que yo iba a los entrenamientos del Athletic Bilbao y a las instalaciones de Lezama, y para gestionar la entrevista con el jugador de turno, era finales de... A principios de siglo, en el año 99, 2000, yo veía bajar al jugador por el campo, el jugador que fuera. Podía ser Julen Guerrero, o Josu Urrutia, o Ismael Urzaiz, o quien fuera. Jugadores que han sido importantes, y incluso la selección. Y yo me acercaba, me presentaba, o le pedía una entrevista. Y él me decía que sí o que no, o que me fuera a freír espárragos, o que le llamara a la 1:30. Pero era una relación directa. Ahora eso es absolutamente imposible, pero ni con un crío del filial. Es que no le puedes dar ni las buenas tardes. Porque parece que le estás condicionando. Y ese mundo a mí me da pena, supongo que se pagarán justos por pecadores, digo, a nuestro propio nivel, que cometeremos errores incluso en el trato con ellos, pero es que la relación con los jugadores ha cambiado, yo diría que en 10 años, de manera radical. Radical, y sinceramente no, tampoco lo entiendo mucho, pero es que es algo que se da. Son mundos muy separados. Algo habremos hecho mal también, entiendo, pero se da. No, ahí sí que puede ser muchos. O puede también ser. O también el miedo de que los periodistas veamos una discusión en un avión o tal, o simplemente que se bunkerizan de todos, se aíslan prácticamente de todos. Ya no les gustan ir a restaurantes por si les pide la gente un autógrafo o tal, ¿no? Yo he vivido tiempo que viajábamos con ellos, claro. Por cierto, nos clavaban unas cantidades acojonantes. Yo creo que entre 12 periodistas pagábamos el viaje del Real Madrid o de la selección, porque y la gasolina. Los costos eran tremendos, ¿no? Para un viaje organizado tal. Ya, con la selección sí viajan alguna vez. Con la selección, claro, la selección igual se va a Feroe a jugar, pues ahí entiendo que ahí sí que, pero son charters o tal, y que ahí es verdad lo que dice Alfredo, que te ponen a una tarifa de oro y vuelves te dejan pilotar el avión. O sea, quiere decir que sí, pero que son mundos muy... Oye, en la un argumento que daba la Liga cuando quería cobrar por los derechos de transmitir, en la Champions sí se paga, ¿no? En la Champions, hablo de memoria... La Champions en la UEFA, vamos sí, a ver. Sí, no lo consideréis como ciencia, porque igual... Bueno, en el caso que voy a dar no me equivoco. Creo que el único equipo que pide pasta, y bastante pasta, no sé cuánta, por narrar... es por el derechos de narrar. Sí, por narrar el partido en Champions, es el United, en Old Trafford. Entonces, María Bretones, que es la responsable de, digamos, ese tipo de relaciones en la SER, de contactar con los equipos y tal, siempre está cruzando los dedos, se viene al estudio que yo doy el sorteo de Carrusel Deportivo de Champions para que no nos toque el United. Para que nos toque. Cuando nos toca, hay que pasar por taquilla. Pero no suelen cobrar. Si queréis hacer preguntas, es el momento. Sí, empezar a preguntar lo que os dé la gana. Y sin miedo y desde ya, lo que os dé la gana. Pero sí, es el United. Dale, dale. Lo primero, darte las gracias por hacer el nuevo formato de Carrusel. Bueno, gracias a ti por escuchar. Te quería hacer una pregunta sobre YouTube y sobre Carrusel Deportivo. Sí, es verdad que cuando el programa deportivo de tanto de diario como fin de semana, prácticamente Carrusel es el que vuelca más contenido a YouTube en cuanto a secciones y en cuanto también a directo. ¿Cómo lo notáis en la audiencia y cómo valoráis las audiencias también en secciones que se vean a lo mejor más en YouTube o más en directo? Poder compararlo es no difícil, sino imposible, porque el Estudio General de Medios, de momento, aunque está trabajando en poder de alguna forma incorporar datos del podcast, del consumo de radio, como vosotros sabéis, de poder consumir el programa cuando os dé la gana, también a través de las redes sociales, algo que no se da, son esa audiencia como tal. Nosotros estamos haciendo, es verdad que este año hemos hecho un trabajo, si quieres, mayor, de proyección de cómo es el estudio, de las secciones y demás. Tenemos un equipo, pero tenemos una persona que para mi gusto es muy buena, que es Ricard Arias, que es el Community Manager, que tiene muy buenas ideas para meterse en el mundo de YouTube. Yo reconozco, y esto casi es una tara, una crítica, una autocrítica, en que yo me he incorporado tarde al tema de las redes sociales y me ha costado algo más entender que eran importantes y entender que el canal de YouTube es muy importante y que Ibai Llanos hoy por hoy es Jesucristo bendito que ha bajado la tierra y es real. Pero sí que es verdad que hacemos esfuerzos importantes. No podemos calibrar más allá de visualizaciones qué impacto tienen si tiramos la red y recogemos nuevos oyentes y demás. Entiendo que sí, porque siempre se rejuvenece. Si sabemos que la gente que consume YouTube es una obviedad, pues tiene menor edad que la gente media que escucha la gente media que escucha los programas deportivos de fin de semana, sin excepción, puede estar entre la edad media, quería decir, entre los 49 y los 51 años. Esto es ciencia, porque esto lo he preguntado, lo he mirado y tal. Eso no quiere decir, habrá gente escuchando 80 años y gente de 25, es obvio. Pero la media es entre 49 y 51. Y si hay algo bueno, no sé, las cosas que estará haciendo bien el equipo de Carrusel y las cosas que estará haciendo mal. Seguramente mal muchas. ¿Esa media, perdón, ha rejuvenecido o envejecido? Estamos rejuveneciendo un poco. En los últimos años. A décimas, pero estamos rejuveneciendo un poco. Pero vamos, sabemos cuál es el vivero. Es decir, la gente que escucha el fin de semana, hay gente de todo tipo, pero que tiene... Son vuestros padres y vuestras madres. Que además, afortunadamente, la mujer está escuchando más la radio y bueno, yo hablo de Carrusel, que es mi programa, se está incorporando más y es algo que también es un trabajo que tenemos que hacer, es evidente. Yo me quiero meter de lleno ya en el ejemplo, al menos vuestros competidores lo que reflejan es que no les importa el ejemplo, es lo que transmiten. Uh-huh. Vosotros desde Carrusel, como equipo, ¿qué os preocupa que un estudio diga que tenéis 10.000 oyentes más o menos? ¿Qué nos preocupa? ¿Hasta qué punto os puede preocupar? Mira, te diga, tenéis 100.000, sois primeros y segundos. Mira, yo llevo en la casa 20 años. Empecé con 20 y ahora tengo 40. Y a mí, los diferentes profesores que yo he tenido siempre me han dicho que el EGM es sagrado. Cuando va bien o cuando va muy bien, que es como nos ha ido. Sobre todo en esta última vez, que antes hemos hablado de ello. Hombre, claro que te preocupa. Es como cuando a ti de repente te van a dar las notas en la universidad y has pencado 3. Pues el que diga que no le preocupa está mintiendo. Y, hombre, yo es verdad que no tengo una enorme presión. No dejo de dormir la noche anterior, pero sí tengo el deseo de que me vaya muy bien. A mí y a mi equipo, porque tenemos un equipo que es joven, que tiene una proyección muy, muy grande. Pero no al punto del agotamiento mental. Si enlazas tres EGMs que no son lo que debe ser a la altura de la cadena SER, que siempre ha sido líder en todos sus programas, pues te puede condicionar un poco más. Pero yo no noto... No me acogoto ni tengo un miedo grande al día del EGM. Tampoco te diré que lo disfruto y que estoy frotándome las manos, pero con relativa naturalidad. Ahora sí, el que te diga que a mí me da igual, es mentira. No es verdad. Dios, lo dicen porque la publicidad, el precio de la publicidad depende de eso. Tú dependes de eso, nada más. Los periódicos dependen también, sobre todo de lo que venden en un kiosco, los periódicos tradicionales. La radio solo depende, y eso depende de cómo te retrata el EGM. Claro, tú tienes 16 años y el EGM ya tiene una vigencia grande, pero ahora, por ejemplo, hemos dado casi 2 millones de oyentes. Pues, hombre, yo firmo 2 millones antes que firmar 1,5. No soy tonto, pero que es muy, muy importante, porque a ese cliente que recibe un impacto de anunciarse en Carrusel Deportivo y que a la vez se anuncia en Carrusel Deportivo, en muchos casos también por romanticismo y porque le apetece la apuesta de la radio y tal y cual, pues si le presentas un dato a la baja, aunque seas líder, si le presentas un dato a la baja, va a decir, bueno, pues, sin embargo, si le dices, oye, gracias por la confianza, este es el dato, pues te vas a asegurar que sigan contigo. Eso es muy, muy importante. Si no hay publi, no comemos. Están diciendo... Perdón. Yo tenía dos dudas. Bueno, la primera es más bien por el larguero, pero ya que... Tu pregunta. Hablo por Manu. La primera es, ahora mismo ya los nuevos fichajes, por ejemplo, recientemente el Real Madrid, el Sevilla, lo que hacen antes de la rueda de prensa es hablar para los medios oficiales del club. Entonces, ya no solo tanto las entrevistas para la radio, para Cadena SER, sino un poco más que, por ejemplo, el larguero Manu Carreño por la noche no pueda emitir una entrevista o una rueda de prensa, sino unas preguntas que se hacen los medios oficiales del club. ¿Cómo afecta eso a la radio, que tenga que depender tanto de la radio o la televisión del club? Mira, te voy a dar una opinión muy personal que no sé si la comparte Manu. A mí, cuando acaba un partido del Madrid, acaba un partido del Barça, acaba un partido de, me da igual, del Sevilla, del equipo que sea, y el primer turno de pregunta es para un medio oficial del club, me parece patético. Me rechina muchísimo y me parece horrible. Yo no digo, evidentemente, si tienes un medio oficial, que pregunte, pero el primero muy feo, que el más guapo sea mi hijo y tal, no, eso creo que es feo. Después no conozco la actividad de los medios oficiales porque, bueno, no la sigo por razones obvias. Pero bueno, sí, las ruedas de prensa rara vez también aportan algo, cada vez se dan menos. Además, es que ocurre una cosa, que es que el jugador cada vez habla menos, por tanto no tienes titular, pero los entrenadores hablan muchísimo. Igual hablan 3 veces por semana. Entonces, tú a Valverde, por ejemplo, que es al que más puedes escuchar, o a Zidane, rara vez le sacas un titular. Las únicas veces que le sacas un titular a Zidane, yo creo, estoy convencido, hay gente que dice que no es así, yo creo que es por la dificultad que tiene para expresarse en castellano. Entonces hay veces que comete algún error o una falta de interpretación o tal, y de ahí luego le sacamos chispa y le sacamos el corte y preguntamos por opinión, pero que, respondiéndote directamente, lo del medio oficial a mí, por supuesto son compañeros y oye, que hagan... Pero si te refieres al momento exacto de la rueda de prensa y que pregunten los primeros, a mí eso no me gusta. Y la otra pregunta que te quería hacer, Dani, era sobre el EGM, que ya has hablado en dos ocasiones. En este EGM no, pero en el anterior, es verdad que en COPE decían que eran líderes, vosotros decíais que eras líderes, y al fin y al cabo es el mismo resultado, pero claro, el EGM no es público. Entonces, ¿cómo se sabe el oyente cómo dice, es verdad, Cadena Cero COPE, este es líder? Porque los dos lo están diciendo. Por razones obvias no escucho la COPE, tampoco voy a entrar en ese debate, y menos ahora, pero el EGM sí es público. Tú puedes acceder a los datos y yo luego te los paso. Vale. Luego te los paso. En este hemos sido claramente, bueno, supongo que claramente sí, líderes. Sí. Y el día anterior, y la vez anterior también. También. No hay más que recurrir a la suma o a la media o tal. No vamos a entrar ahora porque son compañeros que respetamos y que además yo conozco. Quiero decir que conozco a Manolo, que conozco a Paco, que he trabajado con Paco, que tengo un respeto pues muy grande por un gran bloque de periodistas, pero a ver, nosotros nos quedamos del que tuvimos el día 26, es lo importante, es el de cierre de campaña. El anterior fue bien, no fue excelente, es obvio. Si yo dijera que fue excelente, es que soy tonto. Fue bien y este ha ido excelente, pero vamos, yo no entro en batallas del EGM, sobre todo porque es un día que se da cada 3-4 meses, que ahí queda y ya está, y que sirve para lo que dice Alfredo, seguramente para el ego personal, porque sirve y te gusta sacar pecho, es obvio. No hay que sacarlo mucho porque si no, al final te lo hunden. Pero para la publicidad es clave para nuestros oyentes y para que el cliente siga confiando en nosotros. Eso es vital. Esta pregunta va para los dos. Tú que diriges este programa a nivel nacional, tanta gente joven como hay aquí, desde este rincón de España, Huelva, Cádiz, Almería, ¿cómo se puede aspirar a llegar a un ente a nivel nacional? ¿Te refieres a por talento del profesional o por un evento deportivo? ¿Qué criterio tenéis a la hora de poder elegir? Me refiero sobre para la gente joven, ¿no? Porque sí. Igual aquí es todo coto privado de caza. No es coto privado. Sí que ocurre que muchas veces se da que el periodista va ligado al éxito del deportista de su ciudad o a la entidad del equipo de fútbol que tenga. Por ejemplo, pongo aquí el caso del Recre. Aquí tenemos a Fran Barbosa, que es fantástico en su labor, que lo hace muy bien, pero es verdad que como el Rec está en segunda división B, chico, pues cuando sea un playoff y tal y cual, Fran entrará. Pero Fran demuestra que es bueno cuando Carolina Marín tiene que narrar una final de un mundial o tal, Fran entra, lo cuenta, o pasa algo con el Rec y lo cuenta, ¿no? Es verdad que Fran puede ser que es muy bueno, pero su posibilidad actual de narrar en Carrusel Deportivo pues es reducida, porque lo que tiene alrededor es Sevilla, está Santi Ortega o Málaga si sube a primera división y estará Justo Rodríguez. Pero eso no quita para que él sea excelente. Muchas veces depende de no solo del talento, sino del evento puramente, o sea, deportivo. Que apuráis a las ciudades, ¿no? Porque si se demuestra que es muy superior narrando a otro profesional que esté actualmente, me imagino que eso hace mejorar también a la emisora, a vosotros. Bueno, a ver, no nos vamos a colgar medallas, ya sabéis cómo es Carrusel y ya está, pero bueno. Talavera es de Madrid y narra muy bien el Atlético. Flaqui es de Barcelona y narra muy bien el Barça. Romero es de Ávila y de Madrid y narra muy bien el Madrid. Marquínez es de Bilbao y narra, quiero decir, en cada lugar, porque es muy importante asociar un equipo a la voz de la ciudad. Eso es muy importante. Nosotros tenemos ya muy dentro en la cadena SER, yo soy un crío de ADN de la cadena SER, que la potencia de la SER, antes lo hablaba con quién lo hablaba, la potencia de la SER está en sus emisoras. Y en saber que si Carolina Marín llega a la final, ahí hay un tío o una tía que lo va a narrar perfecto, que lo va a hacer bien. Después, hombre, si de repente aparece un mega narrador que es increíblemente superior a otro compañero, pues eso sería un problema y habría que plantearlo. Pero no se da. O sea, actualmente no se da en el hacer. Tenemos 7-8 narradores que hacen sus equipos y lo hace bien. Pero sí, es bueno saber que tenemos cantera y que hay gente que viene por detrás y lo hace bien. Pero sí, respondiéndote, yo creo que muchas veces ese talento va ligado al momento que viva el club. Si de repente el Recre hace dos temporadas como el Mallorca y sube a primera, pues Fran estará en Carrusel. Sin ningún problema, porque ya ha demostrado a través de los eventos, pongo el caso de Fran porque está aquí, porque estamos en Huelva. Pero en cualquier otro caso, si el Cádiz sube, tenemos un chaval muy espabilado que es Ignacio Lavarga, que lo hace muy bien, y si el Cádiz asciende, pues ahí estará Ignacio. Que igual, no sé si estaría narrando o de inalámbrico, pero estaría en Carrusel Deportivo, sin duda. Sin duda, no son cotos cerrados. Creo, vaya. Bueno, evidentemente el cliente que hay en lo local, llegando incluso a tercera división. Yo creo que realmente no somos conscientes de la importancia que eso tiene, y hasta el punto de que en los rincones a los que llega, que además se habló personalmente, soy de Linares y allí hay una, bueno, de hecho es la emisora más antigua de Andalucía, y bueno, la importancia, no sé tú cómo valora eso, ese localismo que podemos encontrar y que da cobertura a equipos que si no fuera por la cadena SER no estarían cubiertos. Pues le doy una importancia muy grande. Yo empecé en Bilbao, ya sé que Bilbao pues evidentemente tiene una potencia mayor de la que pueda tener, que la que pueda tener Linares, pero nosotros tenemos una red muy muy muy amplia de periodistas de deportes en cada emisora, y te repito un poco lo mismo, le damos mucha importancia. Y además tenemos una especial sensibilidad, antes lo hablaba también con Fran, en no solo tratar bien, faltaría más, a las emisoras, sino ponerlas en valor. Porque si no confías en ellos, cuando luego ocurra algo en esas ciudades, probablemente no van a poner ese ímpetu en contártelo por una razón. Y esto sí lo quiero poner muy en valor. Yo soy un privilegiado, estoy en Carrusel, hago lo que me gusta, mis compañeros exactamente igual, pero es que una persona de Linares, o Fran, o por ejemplo, voy a poner el caso muy rápido, que si no me lío, de nuestro narrador del Celta de Vigo. Nuestro narrador del Celta de Vigo, que ha narrado ahora el sub-21 a nivel nacional, Jacobo Buceta, que es muy bueno. Ese chico narra en Carrusel Deportivo, hace el hoy por hoy en Radio Vigo, el hoy por hoy, por la mañana, echa una mano en el hora 14, echa una mano si tiene que entrar con un incendio con Ángel Barceló a las 8 de la tarde. Luego libra el viernes y un rato el lunes no sé qué, y se casca un partido en Carrusel Deportivo. Y son periodistas que son 4x4 y que no solo se dedican al deporte, sino que tiene que entrar con cualquier tipo de evento. Probablemente ahí afectó la crisis, y ahí las redacciones que fueron de 10 personas en todos los medios de comunicación, algunas desaparecieron y otras quedaron en 5 y otras en 2. Pero tienen un valor altísimo. Y te das cuenta cuando de repente te entran con un incendio, o te entran con una moción de censura a un alcalde no sé dónde, o te entran con un problema de tráfico, y luego te cuentan el fichaje del Celta y el... Son buenísimos. O sea, pongo el caso de Jacobo porque para mí es buenísimo. Claro que tienen mucho valor. A nivel de producción, el hecho de que los de prensa y los grandes clubes fiscalicen tanto la información y pongan tantas trabas, ¿no? Que empeore al final la calidad del trabajo periodístico, o que haya que trabajar más para conseguir la exclusiva, para darle al oyente información de calidad. Y eso no debería ser así. Agudiza el ingenio del periodista. No ya sé si es el mío, pero sí de mi entorno, que es los que más se lo ocurran. Porque si tú sabes que no cuentas en el programa que sea con una entrevista de 25 minutos a José Luis Gallá o a Ever Banega, pues tienes que currártelo de otra forma. Probablemente tengas que hacer más tertulia, o tengas que buscar un reportaje, o tengas que salir a la calle a preguntar, pero sí agudiza más el ingenio. Respecto a si mejora o empeora el producto, bueno, muchas veces depende de la calidad de la entrevista y sobre todo del entrevistado, yo creo, ¿no? Pero a mí sí me parece una pena que no podamos conocer el perfil más de los jugadores, cuando sí, por ejemplo, lo hemos hecho en el Mundial Femenino, que hemos ido conociendo cada día por mayor accesibilidad, por razones obvias, tampoco vamos a profundizar mucho más en ello, ¿no? Pero hemos podido conocer persona a persona cómo son las futbolistas de la selección. Entonces ahí te das cuenta de que deberíamos conocer un poquito más el perfil humano del deportista, para que tanto el profesional como la audiencia, pues en un momento de crisis quizá no lo cruja tanto, ¿no? Que pueda empatizar más con esa figura. Pero es algo que ya no se da. En la época de Alfredo sí, en sus primeros años, y ahora los que está viviendo ya, como presidente de honor, pues ya sabe que no es así hace mucho tiempo. Intuyo que no es porque el jugador no quiera hablar, sino que tiene entorno. Si te sirve de algo, yo no tengo contacto con los jugadores, cero. O sea, lo tenía en Bilbao con los del Atleti, pero es que la situación actual es que ni me empeño. Sigo teniendo 3-4 amigos jugadores del Atleti Bilbao porque son mis amigos, y sigo profundizando con ellos, pero está todo muy, muy, muy... O sea, tienes dificultad hasta para hablar con el director de comunicación de un equipo. O sea... hasta para eso. Y tienen poder, tienen responsabilidad, entienden su trabajo, pero el deportista está... yo siempre pongo el mismo ejemplo. En la NBA, que son la pera, que son los deportistas mejor pagados y que yo lo sigo mucho, cuando acaba el partido, el periodista entra en el vestuario y puede entrevistar a quien le dé la gana. Es una liga cerrada, no, es un show, además de un espectáculo deportivo, es un show, y no lo voy a comparar. Pero nadie le puede decir que no a un periodista. porque si lo hace de manera reiterada recibe una multa de la asociación. Ocurre en el motor. En el motor hablan antes y después, o en la Fórmula 1, o en cualquier evento. En el fútbol, es otro mundo. Otro mundo. Creo que en el periodismo deportivo actual, bueno, y no tan actual, digamos que la mayor parte del pastel es para el fútbol, y el resto de deportes, digamos, se lleva una cuota menor. Pero también es cierto, lo que quiero decir es, un periodista, porque a mí me dicen muchas veces, Carlos, tú tienes que especializarte en fútbol y porque es donde está todo el meollo. Pero sí que es cierto que yo veo mucha más competencia. Y a mí, por ejemplo, mi deporte favorito es el tenis. ¿Veis que hay mayor proyección de prosperar si te especializas en un deporte minoritario en el que eres muy bueno, en lugar de especializarte en fútbol, donde sí que es verdad que hay mayores posibilidades, pero también mayor competencia? Sí, yo creo que si tú te haces fuerte en tenis, es muy fácil que te vaya bien. Y hacerse fuerte en fútbol es más difícil, porque efectivamente hay mucha más gente, ¿no? Yo creo que sí. Ayer, en la primera charla mía, os decía, un camino para mí en este tiempo difícil es la especialización. El que tenga algo que contar que otros no sepan, ¿no? Y eso lo vas a conseguir más en un deporte que amas, que te gusta, que en otro que no tome tanta de tus aficiones. Mañana vamos a tener aquí especialistas. Maldini, por ejemplo, que es un adelantado del fútbol internacional, casi un psicópata de eso. Ahora hay una segunda generación que lo descubrió Alfredo, Alex, que lo descubrió Alfredo en el Plus, entre la cual está Alex, Axel Torres, perdona, y unos cuantos más. Pues se ha hecho una tal, siendo una cosa que ahora son muchos, pero entonces era solo él, era fútbol internacional, que era una cosa bastante rara, pues coleccionaba vídeos y tal, ¿no? Y Mr. Chip a cuenta de los datos, en tener todos los datos y cruzar todos los datos, entonces decirte, este es el primer jugador de la historia de España que ha metido gol todos los días de la semana. Pues acaba de meter un gol un viernes, así me lo encontré yo, y salía, estaba yo en América y salía en Eurosport, y lo vi en México, y yo no sabía ni que salía en Eurosport allí en tal, y salía, nuestro compañero de España tal, y salió diciendo eso, que no sé qué jugador, mira, me parece que era Aranda, este que está en apuros ahora. Y se especializa, es bueno para estar a la profundidad, y es una salida sin ninguna duda, y es más fácil, como dices, en fútbol que en tenis, que en fútbol, que hay tantos, ¿no? Sí, pero por ejemplo también es muy difícil lo que estaba diciendo antes el compañero, que desde una región periférica a Madrid es mucho más difícil acceder a dar un salto a un yo nacional. Mira, yo coincido con lo que dice Alfredo, añado una cosa, que sois jóvenes, hay que especializarse, pero por supuesto, pero hay que tener una base muy fuerte y muchas inquietudes. Es decir, si queréis ser periodistas pero no tenéis el amor por compraros un par o leer un par de periódicos por la mañana, si es en papel mejor, porque es diferente, pero no, consumir lo que os dé la gana a través también de las diferentes versiones digitales de los periódicos. Si no tenéis el amor por escuchar un par de boletines informativos por la mañana de la radio que os guste o del locutor que os apetezca, si no tenéis un programa de cabecera, si no tenéis inquietudes, si no os hacéis preguntas, o sea, si no tenéis una base y ganas de enteraros de cómo van las cosas, es más complicado. Te puedes especializar ya cuando ya tienes una base, cuando sabes de qué va la vida. Porque si no, hay mucha gente joven que te dice, yo quiero narrar en primera división. Pues muy bien. ¿Y qué sabes de carrusel deportivo? Y no tienen ni idea. ¿O qué sabes del equipo que tú quieres hacer? ¿O sabes quién es este? ¿O sabes quién es el otro? ¿O sabes quién es Estefano Gente tal? Y no, es que eso no. Tienes que tener un background fuerte, porque esta gente de la que habla Alfredo, Maldini, Axel Torres, Alexis, Mr. Chip, es gente cultivada. O sea, no solo. No es que entiendan de fútbol internacional y la vida no les importa. Leen, escuchan, se forman, están rodeados de gente que es muy muy potente, que les aconseja. Hay que tener una base, si no, difícil. Respecto a un sitio pequeño que ha salido dos veces, lo has sacado tú también, Héctor. Yo creo que a partir de este tiempo esto va a ser menos difícil que antes. Antes era realmente difícil. Podía haber un tío en Madrid, en Barcelona, está todo en ciudades grandes. Podía haber un tío muy bueno escribiendo en el Odiel. Y yo nunca lo hubiera sabido, porque en Odiel nunca tenía ocasión de leerlo en el Odiel. O puede haber un tío muy bueno narrando y efectivamente como su equipo solo está en segunda división o en segunda B, pues no se le oye, no, tiene unas apariciones muy cortas. Si está en primera división ya es otra cosa y puede llamar la atención a quienes llevan la cadena y le contratan para medir, dan un salto, estamos hablando de un caso de Vigo que hace partidos de su 21, Vigo es más grande que Huelva, pero queda muy lejos de Madrid, ¿no? Pero ahora en el mundo 2.0 es mucho más fácil que un tío que es conocido y es llamativo, acaba siendo ahora mismo tenéis una posibilidad que antes no había, los de otras generaciones no la tenían, ahora sí la hay. O sea, en ese sentido yo borraría de la mente el pesimismo, igual que a mí o a Roncero nos pueden leer ahora en México y en Colombia. A ti te pueden leer en México y en Colombia, además de en Madrid, no sé dónde. O sea, si eres lo suficientemente bueno y diferente y tienes una posibilidad que las generaciones anteriores desde luego no tenían. La única que tenían era el tío que le echaba huevos, o la tía, y cogía la maleta y se iba a Madrid a triunfar, como Luis del Olmo. Luis del Olmo, que se fue a Barcelona, Luis del Olmo se fue, pero con una mano adelante y otra atrás. Como fue Pepe Domingo Castaño a Madrid desde un pueblo pequeño de Pontevedra. Iñaki Gabilondo. A jugársela así diciendo, bueno, y aquí vengo y llamando a las puertas. Eso es un poco heroico, pero gente. Bueno, perdona, sí. Yo quería hacerte una pregunta, David, sobre el formato de carrusel, porque yo soy oyente de carrusel, soy muy chico. Gracias. Sábado al principio siempre había una primera hora de carrusel y prácticamente era todo el contenido cultural, tanto de música como de cine, todo lo que había. Bueno, a lo mejor la Super Bowl el día tal, sí. Que bueno, eso se escapa un poco de... Por lo que sea, sí. Ahora, yo he podido observar con el paso de los años que, por ejemplo, ahora carrusel, lo que has dicho antes, intenta enriquecer un poco las secciones individuales y espaciarlas. ¿Hasta qué punto te sirve a ti como descanso o como también... no sé, como bajar unas cuantas revoluciones de lo que es la actualidad o el último minuto para aguantar 8 horas en antena? Mira, uno de mis problemas es que, de mis grandes defectos, que tengo muchos, es que la gente me dice que tengo que bajar más de revoluciones en momentos puntuales, que no tengo que estar tan arriba en muchos momentos y además trabajo para ello, como te decía antes, con logopedia, con los amigos, con los consejos, con tal. O sea, estoy muy lejos de hacerlo como casi hasta como me gustaría. Hay que ser crítico siempre. Nosotros tenemos una cosa que se llama el gallinero, que lo hacemos no durante todo el año, depende un poco de los partidos que aparezcan sábado y domingo. Lógicamente, cuando de repente está Anthony Daimiel durante 40 minutos, yo me olvido hasta de que soy el presentador. Me pongo en plan oyente y le quiero preguntar. O cuando está Axel Torres. O cuando está, por ejemplo, cuando está el Madrid en marcha, el Madrid... está Romero, está Herráez, está Anton Meana, está Alfredo, está Álvaro Benito, está Peja Mijatovic. O sea, no bajo en realidad en revoluciones, pero sí sé. Mira, por ejemplo, pongo un caso muy, muy rápido, que me dicen que tenemos que ir acabando en 3 minutos. Yo el 31 de mayo tuve que subir por una circunstancia familiar, tuve que subir a Euskadi. Yo soy de allí, tuvimos un tema familiar, y tuve que subir sí o sí. E hice el carrusel de la final de la Champions, por primera vez en mi vida lo tuve que hacer fuera de Madrid, un carrusel. Y me quedé afónico. Me quedé afónico por, falleció mi abuela, y me cogí un disgusto. Entonces, lo hice el día siguiente y del disgusto y un poco de catarro que tenía, una gota. Y el hecho de hacerlo en San Sebastián, que es mi ciudad, donde he nacido, pero no ser mi entorno, me quedé afónico. Afónico porque no pude acabar. O sea, me quedé afónico. Mal acabé con una voz de Joe Cocker del copón. Entonces, en antena estaban Antonio Romero y Luis Flaquer, Liverpool Tottenham, narrando a dos voces. Me costó entender que era prescindible. Porque claro, estás. Pero cuando te relajas y dices, ¿pero qué coño voy a estar yo aquí haciendo el esfuerzo si ellos son muy buenos? Pues ahí cedes, lo hacen ellos y lo hacen perfecto. Porque lo que importa al final es. Pues el talento, que lo hagas bien y tal. Pero sí, hay veces que bajo revoluciones y veces que no puedo hacerlo. Oye, una última curiosidad antes de... perdona. Bueno, antes de que termine y luego... Sí. ¿Tenéis muchas quejas? tenían cartas, mails, tal, habéis puteado, no sé qué, sois del Madrid, sois del Barça, esto no sé qué, no habéis dicho que al Oviedo le robaron tres penaltis. La gente ya no gasta tiempo en carta, hay alguna carta ahí, siempre nos llega alguna y intentamos además incluso responderla. Hay gente que llama, hay dos, tres personas que son recurrentes y que siempre, casi siempre tienen razón. Para una promoción quedamos mal en antena, para una cosa que se ha equivocado el director de Carrusel, se da, pero la carta se estila menos porque ahora la gente recurre a la red social. Recurre a machacarte en la red social o tal, o eso sí, sí se da. Yo me lo tomo con humor, pero el tema de la carta, fíjate, hace un tiempo se da más casi en Bilbao, cuando yo estaba en Bilbao, cartas de 20 kilómetros, te enviaba una carta de Basauri, una carta de Algorta o tal y cual, diciéndote que no tienes ni idea. Y que habías dicho que Argote era no sé qué, era zurdo y que no, y tal, no sé, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pero ahora se estila menos. Ahora es la red social. Ahora la epístola de toda la vida manuscrita es la red. Fran. Yo te quería preguntar por el proceso, porque cuando hay ese cambio de las obras, que se van los compañeros a la COPE, hay un par de cambios ahí, no se termina con la tecla, porque estuvo Manu, estuvo también Gallego. Sí, Javier, el primero fue Javier. Sí. Javier, llega un momento en que Laura te da a ti el mando. Empiezas de cero. ¿Cómo desarrollas la lista de colaboradores, el formato que quieres darle, tu sello? Porque evidentemente, aunque Carrusel es lo que es, por fuerza tienes que empezar de cero, porque no vas a hacer lo mismo que se hacía, ni tampoco vas a inventar la fórmula de Coca-Cola, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Y supongo que seguirás dándole vueltas, ¿no? Porque temporada a temporada hay que seguir dándole una vuelta. Mira, ahí sí que dejé de dormir un par de días. Cuando ocurrió el tema, dejé de dormir. Bueno, ten en cuenta también, Fran, que yo cuando llego, en realidad es un proceso muy pausado y muy a fuego lento, porque cuando llego en 2010, llegamos en 2010, Javier acaba la primera temporada, pero no los últimos carruseles, y los últimos carruseles los hago yo en 2010. En 2012, que es la Eurocopa que gana la selección en Kiev, yo estoy en Varsovia y hago carrusel deportivo a medias con Manu. O sea, tuve que hacer, porque Manu hacía la tele, hacía el fútbol, y bueno, quiero decir que hemos ido poco a poco, pues aprendiendo o mal aprendiendo, ¿no? Quiero decir, no es que haya empezado a presentar carrusel, ya tenía pues fácil 50, 60, 70 carruseles encima. Pero bueno, sí, le sigo dando vueltas, pero mi apuesta siempre es seguir con el mismo equipo, porque son muy buenos, y salvo que, yo qué sé, Rafa Alcorta se vaya de director deportivo del Athletic, o Álvaro Benito quiera coger el año que viene un equipo de no sé qué o tal y cual, yo estoy encantado con el equipo que tenemos, y es como yo me siento cómodo. Dani, en el directo, además vamos a estar aquí, si hay alguno más, vamos a estar aquí todo el día. Dani, sí. En el directo que uno tiene que improvisar tantísimo, has hablado antes de las relaciones con los profesionales. ¿Ha llegado a tener amistad con profesionales, con futbolistas, con entrenadores? Sí. ¿Ha llegado a tenerla? Sí, les he conocido, bien conocido más que amistad. Vale, bien conocido. ¿Te ha llegado a hipotecar tu opinión en un directo? Sí. Y si es así, ¿cómo has reaccionado ante esa hipoteca que has sentido? Sí, he tenido pocas amistades, pero pues me cuesta más criticar a un deportista que conozca. Tanto como que casi no lo hago. Prefiero obviar, o prefiero casi, a ver, no se da mucho, ¿no? Yo no conozco a 100 personas, pero yo qué sé, siempre conoces a gente que te apura más, ya sea un jugador del Atleti, o sea, pues un deportista, un jugador de baloncesto, pues si lo conoces mínimamente, que no son mis amigos, o sea, yo no tengo, pues, tengo dos amigos en Bilbao que hayan jugado en el Atleti, simplemente les conozco, pues te apura más, ¿no? ¿Y recomendaría para alguien que empieza a ser, entre comillas, coleguita del profesional? Hombre, que siempre es una fuente de información. Hay que llevarse bien con las fuentes. Eso es. Y a ser posible, si luego hay que criticarle, le criticas. O sea, yo lo he dicho como algo que hacía mal, no como algo que hago bien. Es decir, pero sí, hay que llevarse bien con la gente. Hay que llevarse bien. Bueno, muchas gracias, Dani, por esta sinceridad final, además. A vosotros, muchas gracias. Y nos vemos a las 12, ¿no? Con Felipe Campo, que está ahí. Muy bien. A tomar un cafecito. Bueno, pues con Alfredo, un segundito nada más, Alfredo y a Dani, la ponencia interesante, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que sí, yo creo que ha sido muy didáctico para los estudiantes, para los chavales, que sepan cómo funciona la complejidad de un proyecto así, y que además ilumina, digamos, varios posibles oficios. Se ve que dentro del oficio periodista hay una toda una rama y se ven las distintas especialidades de personas que trabajan en un operativo como Carrusel, ¿no? Dani, un punto de referencia para tanta gente joven. Evidentemente, yo es que soy un obsesionado con eso de qué habría que hacer, digamos, para llegar un chaval con 18, 20 años que tiene esa ambición, bueno, evidentemente, como has explicado antes. Yo creo que tener suerte. Sí. Yo creo que es algo importante en la vida, en cualquier ámbito, no solo en el periodismo. Tener suerte, ponerle mucha pasión. Creo que lo hemos dicho alguna vez durante la charla, tener muchas inquietudes, preguntarte muchas cosas. Hay que, antes que opinar, hay que informarse mucho, ¿no? Que es algo que hoy día se da, que a través de las redes sociales parece que tenemos obligación de opinar sobre todo sin estar formados. Yo creo que hay que tener amor por la profesión. Si te gusta la radio, escuchar lo que decíamos antes, los boletines informativos, enterarte, leerte un par de periódicos de cabecera, leer a tu columnista favorito varias veces, buscar... Pues interés. Eso, interés, tener mucho interés. A partir de ahí, suerte, estar en el momento oportuno. Y supongo que algo de talento también habrá que tener. Bueno, te doy las gracias porque estamos en directo ahora mismo. Bueno, pues yo os doy las gracias a vosotros. Un abrazo muy grande, encantado en esta tierra y lo que queráis, aquí estamos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues ahí teníamos las valoraciones de Dani Garrido y de Alfredo Relaño. Volvemos a las 12:15. No se vayan muy lejos.